Conversaciones sobre el cuadrilátero están por iniciar. Rudos. Técnicos. Exóticos. Extremos. Minis. Y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. En los micrófonos, Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar está al aire. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde sus casas, aparatos móviles, así como por internet. Bueno, todos, creo que por internet. Perdónenme, es que ando un poquito... Este calor, Arturo, es lo que genera que uno diga cosas que no están bien dichas. Pero es un placer estar con ustedes esta tarde de martes 5 de abril. Y bueno, como ya saben, normalmente buscamos tener a un luchador en casa. Y hoy tenemos a un gran amigo, Ángel Siniestro. No habíamos podido estar con él en este inicio de año. Pero bueno, va a estar con nosotros platicándonos muchas, muchas cosas interesantes. Porque bueno, algunos de ustedes ya lo conocen porque ha estado presentándose en el Deportivo 11 de Julio, así como en el Gym del Valle. Y pues vamos a hablar de él. Chicas, estén al pendiente, por favor. Les conviene, yo sé lo que les digo. Mi nombre es Adriana Ramírez y les paso a... Muy buenas tardes a todo el mundo. Arturo Cruz aquí al micrófono. Gracias por estar con nosotros. Hay mucha gente que está al pendiente, Adri. Nuestros amigos de Box y Lucha también han estado en su cuenta de Facebook compartiendo nuestra presencia y existencia. Un saludo bien grande al señor Salomón Duarte, quien pues bueno, ha sido una parte fundamental dentro del periodismo de lucha libre mexicana y parte de esto que estamos platicando. Se está celebrando ya 30 años de la muerte del Solitario, Adri, uno de los legendarios luchadores que también ha dejado una huella impresionante. Falleció el 6 de abril de 1986. Y recordamos que el querido Máscara Dorada, pues su equipo era completamente áureo, dorado, dejó una huella muy importante dentro de todo lo que ha sido la lucha libre mexicana. Y pues saludos al señor Salomón de parte de Radio Ciudad Plástica y de Función Estelar, y que pues también nos ha estado compartiendo nuestras publicaciones en internet y que están muy al pendiente de lo que trabajamos por acá. Saludos. Y pues sí, tenemos la presencia de un buen amigo, Ángel Siniestro Jr. Bienvenido a cabina, bienvenido a tu casa, bienvenido a Radio Ciudad Plástica y a Función Estelar. Hemos visto un importante avance, Adri, de Ángel, desde hace... que tiene 2 años ya que debutaste en el Gym del Valle, que fueron pues, casi 3 años, en los que pues hemos visto ya que ha compartido, ha tenido la oportunidad de compartir cuadrilátero con varias figuras vivientes de diferentes empresas, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo hemos visto al lado de personalidades como Minenigma y otros elementos también ya muy conocidos por el público, y Ángel poco a poco va haciendo su propia historia. Así es, Arturo. A mí me gustaría mucho que nos platicaras, Ángel, acerca precisamente de esto que está comentando Arturo. Te hemos visto, y creo que muchos de tus seguidores te ven con las fotos que subes a Facebook. Si no tienen la oportunidad de irte a ver en persona, a luchar, pues bueno, la oportunidad que se te ha estado dando para poder compartir pues escenario, ring, con personalidades de diferentes empresas, y que yo quiero suponer que eso también, como todo en este mundo luchístico, bueno, ayuda a que tú puedas crecer como luchador, ¿no? Sí, así es. Desde, como lo mencionaban hace un momento, desde que debuté aquí en el Gym del Valle ya hace casi 3 años, pues he tenido la oportunidad de pisar ya distintas arenas y me han brindado también la oportunidad de salir a distintos estados, por ejemplo Querétaro, Puebla hace más o menos un mes, y gracias a Dios a cada entrenador que he tenido y cada persona que me ha brindado las puertas, pues es como un eslabón. Por ejemplo, inicié con el señor Santillán hace algún tiempo, que fue quien me tuvo paciencia. Él me llevó a la arena allá por Xochimilco, allá en el Jim Rodríguez, con el señor José Rodríguez. Ellos me invitaron y me llevaron con el campesino del Valle. Estuve un tiempo ahí, alrededor de casi un año, poquito más de un año, siendo constante, cada 8 días. De ahí conocí a un luchador independiente que fue Slogan, quien me llevó al DF a presentarme allá por Granaderos y por Tepito. De ahí conocí a un gran profesor como es Damián el Guerrero, con quien estuve 6 meses y me brindó la oportunidad de alternar con Violencia Junior, compartir vestidor con Sangre Azteca, Guerrero Maya. De ahí tuve la oportunidad de entrenar y seguir compartiendo el ring con Mininigma, quien es el culpable de que ahora me presente en más lugares, un gran amigo y compañero. De ahí igual alterno entrenar con Son Driver, quien me brindó las puertas y me abrió las puertas de su empresa, IWR. Y pues bueno, les puedo presumir que uno de mis sueños cuando yo inicié, he admirado a Canek y Canek Jr. Ahora el próximo 17 de mayo, uno de esos sueños pues, se va a cumplir, ¿no? Voy a compartir vestidor con Canek Jr. Entonces es un poquito de la poca trayectoria que he llevado. Estos 2-3 años ya, indudablemente es una situación interesante. No cualquiera puede darse la oportunidad para que se dé el momento en el que un elemento, en este caso tú, hayas conocido a todas estas personas, y de ahí que esas personas se den la oportunidad de darte la oportunidad, ¿no? Porque igual y pueden cometer una imprudencia y pueden, en todo caso fueras tú u otra persona, pudiera lastimarse. A lo que voy es la situación en este caso con estas oportunidades, ¿las has tomado como vienen? Digo, tú te preparas, tienes una preparación física constante, te dedicas casi 24 horas al día a la preparación física. Y pues bueno, estás capacitado, ¿no? Pero sí es un gran riesgo también, Ángel. Sí, así como lo mencionas, es un gran riesgo y es una pasión que llevamos, ¿no? Muchos dicen que estamos locos, que nos gustan los golpes, pero por ahí, como dicen algunos compañeros, nuestra locura no tiene cura. Por ejemplo, el fin de semana que estuvimos en la Arena Progreso, tuve la oportunidad por primera vez de compartir un ring con Son Driver y Psicosis Junior, que son grandes personalidades y unos excelentes luchadores. Y así, por ejemplo, con pocas o muchas cualidades que tengo, pues me han brindado esas oportunidades. Y hay muchos compañeros que en ocasiones no quieren salir de una arena por el temor de enfrentarse a otra gente, ¿no? Pero creo que pues a esto nos dedicamos y esto es lo que nos apasiona. El enfrentarnos a distintos compañeros pues nos hace crecer, ¿no? Nos hace ver nuestras carencias en ocasiones en el llaveo, hasta en el simple hecho de caminar arriba de un ring. Entonces, pues yo tomo las oportunidades así como vengan. Y en una ocasión un amigo me invitó a una función allá por Teotihuacán. Llegamos a la función, Mininigma para ser más exacto. Llegamos, él estaba programado y faltaba uno en la primera. Me dice, oye, Ángel, ¿vas en la primera? Sí, no hay problema, o sea, voy en la primera. Y pues tuve la oportunidad de que el señor Rudo Rivera nos hiciera nuestra presentación, ¿no? Y para quien estamos dentro de esto, que una persona de ese calibre te presente, pues es un gran orgullo, ¿no? Y no nos enaltece, pues. Yo creo que esto es sacrificio y trabajo y dedicación, ¿no? Sí, y yo me imagino entonces que por este tipo de oportunidades que has tenido, Ángel, ¿es por eso también que te he visto con otros equipos? Sí, bueno, el verme con otros equipos, primero el equipo, por ejemplo, que saqué el fin de semana anterior, es como un homenaje a Canek Jr., quien tiene un equipo, una máscara similar al... Bueno, yo tengo una máscara similar al de él. Y de hecho yo le pedí permiso para poder mandar a hacerme un traje. Por ejemplo, el traje rojo porque... Pues fue mi segundo equipo. O sea, la persona que me hace los equipos, él me orientó. Y él es el que me dice la línea que uno debe de llevar, ¿no? No perder esa elegancia, si se podría decir, ¿no? Por ejemplo... Pues el traje original es el negro, ¿no? El de mi papá. Y con consejos de igual de algunos amigos, como Canek Jr., fue el que me dijo que no me encasillara en un solo equipo. Entonces pues tengo el color rojo, que es un tono con la luz como si fuera sangre. Uh-huh. El de animales, por decirlo así. Un gris como perla. Uh-huh. Y pues el negro. Entonces, y el rosa que estrené hace un año. Ese fue por otro motivo, pues. Indudablemente cada personaje tiene que hacer su propio trabajo, le corresponde hacer su propia leyenda. Tu padre en su tiempo también generó un importante legado y ahora te corresponde a ti. Yo creo que, como te comenta Canek, él está haciendo lo mismo, ¿no? También sus diseños originales de su padre los ha ido modificando. Y qué decir, por ejemplo, de personajes como Wagner, que inclusive ha metido unos diseños muy controversiales a sus máscaras, que no sé si su padre estaría también muy contento de ver esas modificaciones, ¿no? Pero ya son temas para tratar en otra ocasión. Sin embargo, tu estilo no deja de trabajarse con estética, que es lo que hemos visto. Una presentación a la vieja usanza, Ángel, ¿no? Sigues trabajando el estilo clásico, las capas largas que te lucen bastante bien, por como se dice en el argot, Adri. Ángel Siniestro es uno de esos gladiadores que tiene fina estampa en el encordado. Sí, es que también ya lo habíamos hablado, ¿no? Que tiene mucho que ver el porte que un luchador tenga. Bueno, no es lo mismo una capa que tenga un luchador que está bajito de estatura a una persona alta, ¿no? Entonces sí ayuda mucho. A mí me gustaría que nos platicaras, Ángel, cómo te ha recibido la gente en todas estas arenas, que bueno, en muchas de ellas no te conocen, ¿no? Y pues también, como dicen, la primera impresión a veces sí es muy importante para los aficionados. Pues sí, bueno, ahorita de que mencionas de las presentaciones, ahorita la que se me vino luego a la mente fue la primera vez que me presenté aquí en la Arena 11 de Julio, ya que pues, como los mencioné hace rato, tenía casi un año siendo constante en el Gym del Valle. De ahí me desaparecí por más de un año aquí en Pachuca y me reciben ahí en el 11 de Julio. Para mí fue muy emocionante el primer día que pisé esa arena, porque ya que el anunciador da mi tema de presentación y mi nombre, abro la cortina, doy dos pasos y toda la gente empieza a corear mi nombre. Entonces pues eso a uno como luchador pues se le enchina la piel. Y así como en esa arena, en las distintas arenas que me he presentado, me han recibido de gran manera. Como dices, ¿no? La primera impresión pues es la que cuenta. Entonces yo creo que es un poquito la manera en que uno viste o porta el traje y la capa. Ahora, con las pocas o muchas cualidades que uno tiene y el desempeño de arriba del ring, pues uno se ha sabido ganar el cariño de la gente. Gracias a Dios pues me siguen mucho los niños, que es para mí gran, bueno, es un algo motivante, ¿no? Porque muchos me dicen, oye, ¿por qué si tu nombre es Rudo, por qué no te vuelves Rudo? Pero pues la gente es la que nos pone en el bando y que nos corresponde, en este caso pues a mí en el técnico. Y pues sí, han sido buenas presentaciones y no te voy a negar que en algunas arenas que me he presentado la gente es fría. Entonces uno está haciendo su trabajo y en ocasiones con algunos movimientos pues voltea uno a ver a la gente y se quedan así callados, ¿no? Pero pues hay de todo en este deporte y con los aficionados. Indudablemente esta trayectoria siento que se ha ido acomodando poco a poco. Comentabas una situación importante, Adri, Ángel, el hecho de dejarse creer como gladiador también es importante, porque si bien sabemos que son figuras públicas, son expuestas ante la opinión y escudriño del público, deben de tomar en cuenta mucho el aprecio, ¿no? Y son pocos, Ángel, inclusive figuras legendarias, novatos, experimentados, consagrados que no todos se dejan querer y apreciar por el público, inclusive algunos hasta son de carácter hostil cuando están en las funciones, ¿no? Esperemos que tú sigas conservando esa humildad con la que te conocimos y que todavía la conservas más tiempo, Ángel. No, bueno, en ese aspecto, pues yo crecí tras las revistas, tras los luchadores por mi papá, ¿no? Nunca tuve la oportunidad de verlo luchar, pero siempre me llevaban a las arenas y me gustaba sentarme del lado de donde salían los luchadores del vestidor. ¿Por qué? Porque quería saber cómo eran. Entonces, pues siempre esa inquietud la tuve, ¿no? Y es lo que ahora me refleja en los aficionados, ¿no? Yo siempre anduve tras una foto, tras un autógrafo. Entonces ahora termino una lucha o llegamos a alguna arena y me piden una foto. Entonces me espero hasta cumplir la última foto, el último autógrafo que me piden. Siempre es importante eso, darse al público. Sabemos que a lo mejor algunos luchadores consideran que su trayectoria es tan importante como un ego, ¿no? Y que ese ego a la vez, luchadores de cualquier empresa, lo hemos visto, llegan, se presentan y salen corriendo, entre que pues tienen el otro compromiso posterior, tienen que correr porque los deja el transporte, etcétera. Pero sí es necesario que se contemple más trato con el público, y son varios, por ejemplo, Mininigma, Zoom Driver, son Psicosis Junior, son elementos con los que tú ya has compartido y que te has dado cuenta que también son muy humanos en ese sentido, ¿no? Sí, me ha tocado ver, por ejemplo, allá en la Arena Nesa, tuve la oportunidad de acompañar a un compañero, Mininigma, tuvo su presentación, iban estrellas del Consejo. Entonces me sorprendió que, por ejemplo, los hijos del Felino, el Gran Guerrero, bueno, se me escapan algunos nombres, pero fueron muy sencillos al llegar con los aficionados. O sea, llegaba la gente y les pedía un autógrafo. Entonces uno eso también lo toma en cuenta, porque si bien somos figuras públicas, nuestro personaje se queda en el ring y en el vestidor. O sea, salimos de la arena y seguimos siendo la misma persona que llegó, el hijo de familia, el esposo, el novio, no sé. Entonces la fama se queda ahí en la arena y en el vestidor. Son 2 años, 3 años ya prácticamente de trabajo. ¿Ya has considerado alguna rivalidad fuerte en estos encuentros que ya, por coincidencia o seguimiento de promotores hayan visto contigo en los últimos eventos? Bueno, en los últimos eventos no he tenido ninguna rivalidad. A un inicio sí tuve con un señor que se llama Sagitario, pero se tuvo que retirar o se desapareció de este deporte. Después, hace un año tuve una rivalidad con Escorpio Negro, que es un gran rudo, un excelente luchador y un gran rival. Desgraciadamente, por sus compromisos que tuvo y algunas lesiones, pues no se pudo seguir esta rivalidad. Esta rivalidad se enfrió. Y en los últimos eventos, pues no, simplemente hemos llegado, trabajado y enfrentado a los rivales como lo hemos hecho, pero a una rivalidad no. Sería interesante ver nuevas generaciones enfrentarte. Hay una talento suficiente en cualquier empresa como para poder ver una rivalidad constante. En esta cuestión de entrenamiento físico, Ángel, ¿cuánto tiempo dedicas a tu trabajo de condicionamiento físico? Bueno, de hecho, de lunes a viernes practico pesas y 2 veces a la semana voy al gym de Zoom Driver, que sería martes y jueves o miércoles y jueves, según como andemos de tiempo. Pero sí son 2 horas, 2 horas y media en el entrenamiento de lucha libre. Uno quisiera pasarse ahí todo el resto de la semana, ¿no? Pero también tenemos que trabajar en las pesas, y pues como todos saben, no todo es la lucha libre, a pesar de que es nuestra pasión, y pues tenemos que trabajar. Y aparte, eres una generación joven. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 33 años. Todo un futuro por delante de seguir labrando un sendero firme, ¿no? Y ojalá al final de los tiempos el nombre de Ángel Siniestro Junior pueda consolidarse más como también una nueva generación. Eso, pues, en un principio es lo ideal. Hablábamos de los estilos. Tú te trabajas sobre el estilo técnico. Sí, sobre el estilo técnico, a ras de lona. Y pues hemos practicado una que otra cosita de manera aérea. Entonces, por ejemplo, como mi profesor me lo indica, es que una persona con más de 100 kilos de peso, para que mueva y controle ese cuerpo, pues es un poco complicado. Ahorita estamos tratando de manejar ese estilo, igual metiendo algunas cosas aéreas. Entonces, para agradarle más a la gente y que salga contento el público que paga un boleto en la arena. Hemos visto los encuentros de la empresa CWF de Zoom Driver, en los que también Zoom ha mostrado agilidad aérea. Uh-huh. Y tu profesor, dijo a nosotros que también ha trabajado de un modo más aéreo, y que es posible ver su trabajo a diferencia del tonelaje que está manejando, ¿no? Eso sin duda pues es algo importante, pero pues qué bueno que puedas integrar elementos aéreos a tu trabajo, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí, ya estando dentro de esta profesión que es la lucha libre, pues uno no pierde el lado de aficionado, y en ocasiones cuando mi amigo Canek Jr. ha venido a Pachuca, pues he venido a verlo. Y en algunos videos, por ejemplo, me sorprendió cómo se avienta de la tercera, una plancha, un castigo desde la tercera igual hacia dentro del ring. Y pues eso nos motiva, ¿no? Porque es una persona que igual pesa más de 100 kilos y maneja su peso a la perfección. Entonces, pues uno también trata de, si no igualarlo, tratar de alcanzar ese nivel que él maneja, ¿no? O sea, de esas estrellas, porque pues es la motivación de uno. Sí, sobre todo que, bueno, siempre está el miedito de que te vas a echar un tope, un lance. Uh-huh. Y nunca vaya a faltar el compañero malacopa que no te aguanta al recibir. Uh-huh. La mala base, ¿no? Uh-huh. Y sí, sin duda, pues eso es un asunto de valentía, ¿no? Y saber que si te vas a barrer en el piso, pues al menos ya tienes la conciencia de que cómo vas a reaccionar, ¿no? También hay que saber caer, el registro, todo. Eso sin duda, pues qué bueno que estés trabajando esa parte aérea, porque los gladiadores de tonelaje hay que contemplarlos también, que son capaces de hacer cualquier tipo de lucha. Sí, por ejemplo, ahorita que hablábamos de lances y de gente de tonelaje, igual una de mis motivaciones pues es Silver King. Por ejemplo, es un señor que igual tiene toda la experiencia del mundo y maneja muy bien su cuerpo, o sea, los lances que hace, la manera en que se para arriba de un ring y todo lo que realiza. Entonces, pues son, como te mencionaba hace ratito, son parte de la motivación de uno. Y aparte del trabajo de gimnasio del señor, es también admirable. Ah, sí, tanto de él como de su hermano, ¿no? Son estilos distintos, pero sí, mantienen esa línea, ¿no? No pierden esa estética, esa estampa. Son, hablando del tema de la estampa, yo creo que todos los colegas tuyos, antes de subir al ring, deberían de pasar por un examen de imagen y de y si no lo y si lo reprueban, deberían de tener asesoramiento completo en toda la estructura de lo que es hacer un personaje de lucha libre. En la columna de tu servidor siempre trato de prensa que tengo cada 8 días, los domingos, y que es exclusivamente lucha libre, trato de analizar esta perspectiva de cómo lograr una comunicación más amplia, concreta y madura de un personaje de lucha libre, ¿no? Y con lo que hemos visto alrededor de estos 5 años, personajes que, por ejemplo, un niño de la calle, que no tener más que una presentación de unos pantalones rotos, una playera negra, y con eso su personaje ya está armado. Sin embargo, pues es importante que también que se conserve lo tradicionalista de la lucha libre para que continúe siendo lucha libre, ¿no? Ya en otro caso sería otro tipo de enfrentamientos alto impacto, ¿no? Que ya tendrían otro nombre. Sin embargo, la fina estampa de la que hablamos, no a todos los jóvenes les importa, y a ti sí. Sí, de hecho, varios compañeros con los que he coincidido, por ejemplo, hay un muchacho de Coacalco que se llama Perro de Guerra Junior, tuve la oportunidad de coincidir con él ahí en Teotihuacán hace un par de meses. Así como él, otros compañeros que tuvimos la oportunidad de estar allá en Tecámac, en lo que antes era Deport Gym, ahora es JX Gym, donde nos presentaremos el 17 de mayo. de octubre, de finales de octubre a la fecha, pues he bajado alrededor de casi 10 kilos de peso. Entonces, en aquel entonces yo pesaba 113, 114 kilos, ahorita peso 103 kilos. Entonces, nosotros dimos una imagen cuando nos presentamos por primera vez aquí en Pachuca. En ocasiones, por malos hábitos de alimentación o echar la concha, siendo sinceros, pues dice uno, ay, lo quemo en el gimnasio entrenando. Pero pues nos han jalado por ahí las orejas y nosotros vendemos imagen. Entonces nuestra imagen es la que debemos de cuidar. Y sí, como lo has mencionado, he tenido la oportunidad de ver en algunos compañeros que, bueno, no es por criticarlos, ¿no? Pero si el rim se merece un respeto y pues suben con tenis. No es malo que suban con tenis, ¿no? Pero existen algo que se llaman tubos que pueden ocultar esos tenis, ¿no? Entonces, igual la higiene, pues. Sí, son detalles que muchas veces por lo mismo de la rutina, de la presión, lo que sea, descuidan, pero indudablemente pues la fina estampa debe de ser un elemento esencial que cada maestro debe de heredarles a sus alumnos, en todo caso, y que debe ser un tema de todos los días, ¿no? Recuerdo y sacamos mucho el tema del Príncipe de Seda, desde luego, Huracán Ramírez, una imagen, estimado Ángel Siniestro, una imagen de Huracán que no olvidas nunca, el traje de seda, corbatas de seda, la pipa y guante, y pues su sombrero de copa estrecha. Yo creo que la máscara preciosa que traía en diseño el señor, el profesor Huracán Ramírez en el García, que híjole, ya no va a haber luchadores como él, y los jóvenes de tu generación y más chavitos menos se preocupan por esa parte. Sí, algo que mencionabas, por ejemplo, el diseño de las máscaras ahora, pues creo que algunos compañeros piensan que entre más carguen su máscara de figura se ven mejor. Entonces, mi perspectiva es, entre más sencillo sea el equipo, por ejemplo. Sí, es lo que en una ocasión platicábamos. Antes, de los primeros luchadores que sacó su máscara cerrada, pues fue un Tinieblas, un Máscara Sagrada. Pero como la moda no era ni Tinieblas ni Máscara Sagrada, pues no les copiaban el equipo. Ahora todo el mundo quiere ser en sus equipos un Rey Misterio, un Místesis, un Místico, ¿no? Entonces, bueno, mi manera de ver es que entre más sencillo sea el equipo, pues luce uno más. Tuve la oportunidad apenas de convivir con el señor Gran Marcus Tijerina, quien fue el que me dio la oportunidad de estar ahorita en Toluca arreglando algunas cosas, como por ejemplo mi licencia. Gracias a Dios ya tengo mi licencia de luchador profesional, y él fue el que me dio ese tip, que no perdiera ese estilo en el equipo, que lo mantuviera, porque pues es lo que nos hace diferencia de los demás. Porque hay equipos que sí están muy bonitos los colores, ¿no? Pero ¿cuál es la figura o qué es lo que traen ahí? Sí, que tratan, muchas veces está tan saturado que no se les olvida el simbolismo que le quisieron dar, ¿no? Trabajar en ello. También, aparte, los personajes no están bien trabajados. Ese es otro aspecto de comunicación que siempre abordamos en la mesa de trabajo. ¿Cuál es el aspecto que quiere dar el luchador como personaje? Su profesionalismo, la hora de trabajarlo, y tú lo dijiste de manera muy sabia, están vendiendo imagen. Al hecho de que ellos ya, de que tus colegas entiendan que la imagen se vende, los va a poner en otro nivel, mientras van a seguir subiendo con una playera y con los tenis, y eso se ve en todos lados, lamentablemente, ¿no? Hay aspectos que de lo tradicional se deja poco a poco por apatía, por olvido, porque se les hinchó, ¿no? Pero sí es importante que se contemplen esos elementos, Adri, que hemos estado viendo a lo largo de estas funciones de lucha libre. Sí, y aparte de anteriores programas, ya lo habíamos hablado, ¿no? Que es importante como luchador, pues, venderse bien, como no nada más aprendiendo a hacer llaveo y digamos que lo básico, ¿no? De la lucha libre, sino que también, pues, cuidar su equipo, su parado, la panza. Es que también depende, ¿no? Hasta para los que tienen un poco de panza tienen que aprender a lucirla, o sea, porque hay de panzas a panzas. O sea, la de los periodistas también, que tiene su encanto. Bueno, como decíamos, los luchadores, ¿eh? Y qué bueno que también mencionabas, Ángel, hacer eso. Yo estaba repelando la vez pasada precisamente de que por qué suben con tenis, por qué no hablábamos con los... Ajá, por qué no se cuidan, ya no el físico, perfecto. O sea, ¿por qué? Porque a veces es complicado el estar en el gimnasio, le tienes que invertir dinero, tiempo, shalala, perfecto. Pero bueno, si no vas a estar al 100%, por ejemplo, en el gimnasio, pues sí, utilizar un buen equipo que te favorezca. O sea, digo, muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Y eso también no han pensado muchos luchadores, que les ayuda para que queden en la mente de la gente y digan, ah, pues oye, ese quién es, ¿no? Porque, no sé, digo, a mí se me... Dices, el siniestro, el de la capa de terciopelo, por un decir, ¿no? O por la capa que... El se de Rosa, vino, cuando vino el 11 con Rosa, pues sí. Dije, órale, ese de Rosa, sí, o sea. Y también, y fíjate, ahorita hablando de los equipos y todo eso, también yo quiero felicitarte, porque tienes, aparte de que pues le echas ganitas a tus equipos, yo considero que... ¿Quién te hace tu diseño de las playeras? Porque están bien, ¿eh? Ah, de hecho, el diseño de las playeras es de mi hermana. Y, bueno, un poquito de ingenio de uno. ¿Por qué? Porque la foto de la playera blanca, donde estoy con la máscara, esa foto fue... Bueno, ahí se nos ocurrió en el despacho de mi hermana, ya que ella es abogada. Uh-huh. Estábamos platicando antes de debutar. Entonces, me preguntaba por el valor sentimental de la máscara. Uh-huh. Entonces, en ese momento a ella y a mí se nos ocurre que nos tomara... Bueno, que ella me tomara la foto de esa manera. Entonces, para nosotros, pues, que quedara impreso en una playera, pues, significaba mucho. Uh-huh. Entonces, viendo diseños de otros compañeros y que sacan playeras, bueno, volvemos a lo tradicional. O sea, nada más meter el color del equipo y, pues... la imagen, ¿no? El antifaz, en este caso, de mi máscara. Por ejemplo, las playeras rosas con plata, bueno, ahí fue... Me encantaron, ¿eh? Esa fue asesoría de una persona muy especial, que yo quería que fueran rosas con blanco. Ajá. Pero no, fue ella me hizo la sugerencia de que fueran rosas con plata. A eso iba, que también es bien importante, digo, si vas a tener souvenirs, en este caso productos, que sean... Como dice Fayuca. Uh-huh. Fayuca, que sea Fayuca buena. Digo, sí, yo no estoy en contra de que hay muchos luchadores que ponen ahí su foto, ¿no? O toda su máscara, o sea, que abarca toda la playera, la imagen de él. Ok, uh-huh. Pero también, bueno, a mí en lo personal, cuando saturan mucho... No me gusta, ¿por qué? Porque a veces acorrientas también. Sí. Y como tú dices, vas a final de cuentas a lo antiguo, ¿no? A lo clásico. A lo clásico, también, bueno, muchas veces lo menos es más, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo, te iba a decir eso, que está muy padre que tus playeras no satures, porque entonces también, digo, vas hasta posicionando tu mismo su propio modo, ajá, su estilo, sí. Propia voz. Sí, ahorita que mencionabas de las playeras, apenas... Por cierto, vara barata. O sea, da tu Facebook para que... Ajá. Para la Fayuca. Sí, ahí tenemos las playeras oficiales de Ángel Siniestro, que son tres: blanca con el estampado negro, la clásica, que es negra con el antifaz de mi máscara blanco, y bueno, las rosas con... Bueno, la rosa, que es con el antifaz plata. Próximamente, pues, vamos a sacar la roja con blanco. Pues sí, ahí en el Facebook. Y pues el precio no es nada caro. $150 una playera. Y próximamente, gracias a la sugerencia de una gran amiga que está aquí enfrente, pensamos sacar unas sudaderas con nuestro antifaz. Que se vea la producción. Digo, yo sé, también es dinero. O sea, uh-huh. No es así tan fácil de... Ay, pido 100 y todas en la primera ida a la arena que me toque se van a vender. Pero pues es que también es imagen. Digo, ahora uh-huh. Otra cosa, yo insisto, si se supone que son luchadores y muchos quieren sentirse luchadores con su playera, pues a veces sirve una playera para ir al gimnasio, Arturo. Entonces, pues que se vea uno pues decente, bien, para cuando ya te ves toda así bien, que se vean los músculos. Indudablemente esta parte de la fayuca, pues sí hay que considerarla y contemplarla. Para barato. Y pues, robándonos el concepto de fayuca de Aeroboy, para que ustedes puedan conseguir las playeras de nuestro amigo Ángel Siniestro, vía inbox, a través de su cuenta. ¿Cuál es tu cuenta de Facebook? Ángel Siniestro Junior. Así lo pueden encontrar, para que puedan estar al pendiente de sus presentaciones, de que chequen las fotos de las funciones en las que él ha estado, y también pues tengan un seguimiento más cerca de este talento emergente del Estado de México, nacido en el Estado de México. Ah, tienes que decir, bueno, ya como estabas mencionando hace unos minutos, que pues ya hay unos kilitos de menos. Medidas, hay que, esto también es publicidad, así es que a ver, pongan atención chicas, ¿cuánto mides? 1.84. O sea, con razón lo veo alto cuando se ¿medidas? Ajá, bueno. ¿Qué? Pues, miren, es más, aquí hay una mujer más, May, ¿verdad que es importante las medidas? Digo, nosotras porque te estamos viendo, pero quien no te conoce y te está escuchando, oye. Bueno, pues la, para barato. Las medidas que podemos decir, bueno, mido 1.84 de estatura, peso 103 kilos de peso, y bueno, hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, bueno, me midieron de pecho, espalda, son 120 centímetros por ahí así, de bíceps eran, en esa ocasión eran 36 centímetros, igual la pierna, esa sí no recuerdo, para que les miento, pero pues esas medidas se han ido modificando ya que he reducido el nivel de grasa. Entonces, pues es la edad, 33 años. ¿Viudo, soltero, casado, con hijos? No tengo hijos. ¿Con compromiso, sin compromiso? Sí, con pendiente. Con compromiso por el momento. ¿Te pegan? Pues no me pegan. Bueno, entonces chicas, como no le pegan, hay oportunidad. Ustedes intenten. ¿Qué, Arturo? Bueno, uno nunca sabe. Mientras no esté casado, hay oportunidad. Ahora, aquí estamos hablando del personaje. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces aquí te equivocaste. El personaje no tiene compromiso con ninguna mujer. De hecho, todas sus aficionadas son su compromiso. Ah, claro. Es la actitud que debes de trabajar. Esto vende. Recordemos también que hay varios compromisos en puerta, Adri, y también parte de lo que se ha trabajado en espacios informativos. Así es, como hoy en la Arena Afición se presenta, vamos a ver, Henry, Harry y Nico, puro payaso. Sí, sí. Bueno, sin ofender a los que nos están escuchando, vayan a ver, pueden llevar a los niños, digo, para que ahorita que entraron de vacaciones, pues a lo mejor se relajen un poquito con ver bastante payaso. Digo, el personaje, estamos hablando, no los luchadores. Estos tres, este trío de payasos, bueno, se van a enfrentar a Huracán Ramírez Junior, As Charro Junior y La Abeja. También va a estar El Exótico, Excalibur, La Plaga enfrentándose a Gárgola, Extreme Golden y Juana la Loca. Asimismo, Avispón, El Despiadado, Doctor Boris, Colmillo Blanco, El Novato, Rey Hades y mucho, mucho más. Esto a un precio de 50 pesos grada, 80 ring general y 100 enumerado. Aparte tiene la promoción de que 3 personas por 100 pesos. También, o sea que, fíjense, hasta ahí, ahora sí que barata, aquí esto. Ah, y también saben que, yo les quería, aprovechar que vayan, me llegó una información, de verdad que está bien interesante, bueno, hoy por hoy, híjole, espérenme tantito. Ah, el día de jueves 7 de abril, en Querétaro, se va a estar realizando una mesa redonda llamada La Posición de la Mujer Mexicana Vista a Través de la Lucha Libre. Yo creo que es muy interesante el tema para que se den una vuelta a las 18 horas en la Galería La Libertad en Querétaro, donde aparte, fíjense, van a tener la oportunidad, esto perdón, por la Fundación FED, esta mesa redonda la organiza esta fundación, y bueno, van a estar, aparte de conocer esta perspectiva de pues de la lucha libre, de género y muchísimas cosas muy interesantes, pues van a poder tener la oportunidad de ver a diferentes pues luchadoras, como lo es Lady Apache, Ponzoña Negra e Irma González. Bueno, todo esta mesa redonda va a estar a cargo del doctor Alejandro Vázquez como moderador. Sí, esto es parte de la información que han compartido nuestros amigos de Box y Lucha en su cuenta de Facebook. También sígalos al pendiente de todas las publicaciones que han comentado. Así es, y bueno, también en este mes, porque hay mucha información, pero bueno, es del mes de mayo, hay que aguantar un poquito. El 11 de abril en la Arena Coliseo de Monclova va a estar el triangular de Símbolo contra Pagano y contra Hijo de L.A. Park y muchísimas más estrellas. Asimismo, bueno, hay que mencionar, Arturo, yo sé que a veces no te gusta estar como que poner la llaga en el dedo, ¿cómo se dice? ¿Sí? El dedo en la llaga, bueno. Ponerle limón a la herida, efectivamente, como dice Lalo. Hola, Lalo, hasta que hablas, ¿eh? Bueno. Ponerle tequila a la garganta. Pero grita porque no nos escuchan. La garganta al tequila. Bueno, como sea, la cuestión, tienes que hablar aunque sea de volada de la situación que se está viviendo aquí en Pachuca, todo el, perdón con la palabra, pero sí pareciera mitote que tienen los luchadores. De manera breve, desde hace una semana se han estado realizando manifestaciones a las afueras del deportivo, del Centro Deportivo Cultural, Centro Social Deportivo y Cultural 11 de Julio, que pues como bien sabemos es una es un establecimiento importante donde se realizan funciones de lucha libre cada semana. Sin embargo, la directiva de este lugar se encuentra coordinada por el profesor Pepe Carrillo, quien buscan un grupo de luchadores inconformes, que alrededor son como 100 luchadores más o menos, quienes se han levantado la voz, están haciendo manifestaciones en la calle 11 de Julio, precisamente de esta colonia minera de esta ciudad capital, y ya van dos domingos en los que se han concentrado para realizar funciones gratuitas con el fin de protestar, manifestarse y alzar la voz de que les cambien, las autoridades correspondientes cambien a este gladiador veterano, ¿no? Y que inclusive se actualice la situación de la comisión y del sindicato de luchadores unidos. Esto es lo que ha sucedido a grandes rasgos en estas dos semanas, y que continuarán también las manifestaciones hasta que las voces de los inconformes sean escuchadas. Obviamente buscan, ¿no?, que a través de los caminos legales sean los ajustes pertinentes, proponer a un nuevo representante, estar al pendiente de los seguimientos de estos trabajos, inclusive los trabajos pendientes del sindicato, pues también están por trabajarse en estas semanas. Es lo que ha estado sucediendo en en los dominios del 11 de julio, Adri. Así es, la verdad, mira, yo considero, Arturo, que es muy interesante porque espero, quiero confiar en que sea para bien, que a final de cuentas, o sea, independientemente de que quede quien quede, si supongamos cambia de organización, ¿no?, o sea, cambia de líder, digamos, se hagan las cosas bien y que los luchadores tengan muy en mente que vienen cambios. Siempre cuando uno está manifestándose por algo y consigue ese cambio de autoridades, tiene sus pros y sus contras. Y que realmente también todos efectivamente estén conscientes de esto, porque digo, se me ocurre sin saber, ajá. ¿No? Que va a haber cambios, yo quiero pensar en, y me gustaría al menos en lo personal, en las licencias. Hay muchos luchadores que la verdad no se la merecen, o sea, por muchas circunstancias. Tan solo yo he escuchado, y no porque yo vaya y conozca y vea y sepa, no, pero tan solo he escuchado de muchos fanáticos que, o sea, hasta se burlan de algunos luchadores porque ni parece, ¿no? No tiene ni la finta, ni el porte, ni el conocimiento. Entonces, supongamos que se hicieran esos cambios, mucha gente va a brincar porque va a decir, oye, si yo llevo años de luchador, o así pueden ser meses, y que no pasen, por ejemplo, un examen. Digo, deben también de estar conscientes en ese tipo de cosas, Arturo, que al final de cuentas, yo creo y espero que realmente sea este el plan, sea para bien de la lucha libre y para que nuestro estado sea, digamos, que mucha gente de otros estados, luchadores y fanáticos, volteen a Hidalgo, volteen a Pachuca y digan, no, allá están haciendo las cosas bien, se puede mejorar, se puede volver la lucha libre a estar a la mejor, casi llegándole, pisándole los talones a un deporte como es el fútbol, porque se puede. La cuestión es organización y que realmente aprendan los luchadores, promotores y líderes, que pues las cosas pueden mejorar para bien, ¿no? Esperemos que sea así, que sean conscientes, he dicho. Ah, no es cierto. Sí. Casi propongo la plantilla contigo como lideresa al frente de alguna organización insurgente. Mientras no sea para luchadores, va bien, porque si no, primero tenía que aprender a luchar, porque más de uno se me iba a venir encima, ¿eh? Tomando en cuenta el tema de manera más seria, sí, lo que estamos comentando es cierto. Queremos que la lucha libre siga siendo profesional, mejore, tenga un mayor nivel de proyección y también la competitividad sea mucho más sana, de manera profesional 100%, ¿no? Son atletas que se entregan a un público, como bien lo decía Ángel Siniestro, son figuras públicas y que pues necesitan cuidarse, estar con una atención, una evolución, que haya un capacitación, que se den las luchas de apuestas, campeonatos, cabelleras, etcétera, bajo un régimen pues ya ordenado, ¿no? Y que haya un seguimiento, que se dé ese seguimiento y para que pues todo el mundo sepa, ¿no? Estar al pendiente. Sí, ha sido en 5 años un poco caótica la situación de la comisión en el estado de Hidalgo. De hecho era municipal, ¿no? Nada más hay municipal, no hay estatal. Entonces esto es lo que también buscan este grupo de insurgentes, por llamarles de algún modo. Buscan con estas manifestaciones de lucha gratuitas, buscan que la directiva le pongan atención y ya pongan las cartas sobre el asunto, y con la finalidad, Adri, de que se busca lo que ya mencionaste tú a la brevedad, se busca trabajar en pro del deporte, el pancracio. Pues esperamos que así sea, Arturo, que todos estos movimientos, así como hay otros aquí en Hidalgo, realmente sean para bien. Como que está de moda las manifestaciones por estas fechas. Sí, también, y independientemente de que son pues fechas electorales, hay que contemplar que pues este programa está siempre a favor de la lucha profesional y de que se mejoren las condiciones para todos los elementos. Pues bueno, es la materia prima más importante del estado y del país, y nosotros nos inclinamos por una lucha libre profesional de calidad y a eso abogamos. Por eso trabajamos en este espacio periodístico, que es profesional y 100% digno, para que todos los luchadores tengan un espacio también y puedan expresarse, ¿no, Adriana? Sí, fíjate ahorita que dices de candidatos, pues ya ojalá nos estuviera escuchando algún candidato, porque sería bueno que voltearan los ojos a al deporte. Ahí hay muchos votos, digo. Es que luego andan haciendo show en otros lugares que ni al caso, y que la gente nada más les da la vuelta. Sí, que se acerquen a nosotros y con mucho gusto les damos orientación. Yo no, gracias. Y bueno, regresando al tema. Pero espérate, aprovecho para mandarle un saludo a una amiga que nos está escuchando, a Lili y a su esposo Miguel. Les mando un saludo, un beso, amigos, y Lili, un día de estos te presento a Ángel. No, te va a gustar, amiga. Aunque el esposo se enoje. Bueno, entonces Y a todas las chicas que nos están escuchando también, yo se los presento. Ustedes digan cuándo. Adriana se acaba de autoproclamar tu jefa de relaciones públicas. Tómalo en cuenta porque su trabajo es efectivo. Para candidato. Para líder de los luchadores. Entonces, indudablemente esperemos ya para cerrar este tema, esperemos las mejores condiciones para todos, para las autoridades, para los elementos, y como lo señalo y soy enfático y muy serio en este tema, nosotros nos inclinamos por una lucha libre profesional de calidad y que pueda evolucionar aún más en el estado, porque hay con qué. Y que mejoren los sitios donde vayan, o sea, hace las arenas. Sí, que es muy importante. Urge mucho. Ángel, esperamos que también nos estés visitando en próximas fechas para poder platicar más acerca de tus compromisos. ¿Ya tienes agenda de estos días? Bueno, de hecho, como les comentaba hace rato, antes de, o o sea, en este mes. Nos comentaste de mayo, ¿no? Ajá. 17 de mayo. Ajá. No, 15 quedamos. 15 de mayo. 15 de mayo. ¿Pero abril? Abril, bueno, este fin de semana al parecer está tranquilo, ya que quien se encarga en ese aspecto de ver mis fechas, pues es mi compañero, este Mininigma, quien ahora sí que es, finge como mi manager, algo así. Tengo que hablar con él, pásame su nombre. Quien es el cómplice de que pise yo nuevas arenas, ¿no? Gracias, estoy eternamente agradecido con él, es un excelente luchador con varios años de experiencia ya en el... Estuvo en el consejo, al parecer, en sus inicios, en Triple A, como Mini Cuervo y ahora Mini Enigma. Entonces, pues yo me siento muy halagado de que una persona de ese calibre pues haya fijado en mí y me esté brindando esas oportunidades que, como desde inicio de año, gracias a Dios, casi cada 8 días he tenido funciones. Igual, el día 1 de enero habían un par de funciones, pero por compromisos familiares pues no pude asistir, ya que no estaban 100% confirmados, pero desde que inició el año, bueno, igual a fines del año pasado, que fue cuando empezamos a trabajar juntos, pues él es el que se encarga de todas esas fechas. Entonces, al parecer este fin de semana está tranquilo, pero dentro de 15 días regresamos, creo, a Puebla, es sábado, creo vamos a Toluca, ahí por fines de este mes, allá con el señor Marcos, y si no mal me falla la memoria, podemos regresar a la Arena Progreso y vamos a ir ahí por San Juan de Aragón y Coacalco. Aparte de este compromiso que tendrás con la empresa CWF, ajá, de Sound Driver. Sí, es como les mencionaba, bueno, eso es el 17 de mayo, no, el 15 de mayo, y pues adelantando esa fecha, les hacemos la cordial invitación para que vayan allá por los rumbos de Tecámac, en un centro comercial muy conocido, y lo que antes era Depor Gym, ahora es JX Gym. En la mañana nos acaba, bueno, esta noticia es fresca, pues ya la próxima semana está la publicidad por allá por Tecámac. En la lucha superestrella caerá una máscara, una cabellera, los Vipers, Psicosis, Histeria e Infector contra Super Crazy, Sun Driver y Yelmo 2000. En la semifinal, por el campeonato de pareja CWF, Canek Jr., hijo de Fishman, para Máscara Sagrada Jr. y El As Charro. La lucha especial van los minis, Mascarita Sagrada y La Parquita para Pequeño Magnífico y Mini Enigma. En la segunda lucha va Poético, de aquí de Pachuca, Barrio Latino, igual de Pachuca. Su servidor Ángel Siniestro Jr. para Excalibur, Fulgor y un luchador sorpresa. Fulgor, pues, es una de las estrellas de Naucalpan, del Estado de México. En la inicial va Chester, creo es igual de aquí de Pachuca. Sí, también. Next Genesis y va para El Viejón, un luchador ya de amplia experiencia ya. También. De allá, del Estado de México, y un luchador sorpresa. Este cartel pues nos lo pasaron hoy en la mañana y pues a mí me emociona bastante, ya que voy a cumplir un sueño, ¿no? Que es compartir ese vestidor con un gran amigo. Bueno, con dos grandes amigos, porque igual el hijo de Fishman me ha dado algunos consejos y pues son dos estrellas que son sencillos y son grandes seres humanos, ¿no? O sea, son estrellas que son muy sencillas, a diferencia de algunos compañeros que me ha tocado ver que no tienen ni un nombre y no quieren dar un autógrafo, una foto, o tan simple la manera en cuando llegan a un vestidor, ¿no? O sea, como si fueran las estrellas del mundo, ¿no? Pero... O como burros. Ajá, pero no, esos figurones de la lucha libre son mis respetos, son unos grandes seres humanos. Y que por cierto, Arturo y Ángel, bueno, han estado viajando, no nada más, o sea, ellos últimamente no se han presentado nada más aquí en nuestro país, sino en Estados Unidos, sí. Y bueno, más lejitos también. Sí, han tenido una agenda internacional bastante comprometida e interesante, donde aparte varios encuentros han sido premiados con dinero y con dólares. Yo no había visto eso porque pues Estados Unidos no tiene esa tradición, solo aquí en México, de que se premie una buena lucha arrojando dinero al ring. Pero desde que Fénix y Pentagón y Drago y Aerostar regresaron de un compromiso de lucha underground, la gente les premió con dinero en el ring, y ahora que ya lo vemos con Huracán Junior, con Fishman, con Canek, que han estado teniendo estas presentaciones en Estados Unidos, han logrado también que se les premie con dinero, y eso no cualquiera. ¿Y dólares ahorita en cuánto está? Hablando de la devaluación, queremos darle las gracias a Ángel Siniestro por esta entrevista, por ponernos al tanto de la actualidad de tu agenda de trabajo de este año, y pues gracias, sabes que pues, cuentas con este espacio, estos micrófonos, para que los aficionados, tu gente, sepan dónde estás cada ocasión. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder transmitir un poquito de lo que es Ángel Siniestro Junior a través de estos micrófonos, y quiero mandar un saludo a mi familia. No puedo decir los nombres, no, son mis dos hermanas, mi papá y mi mamá. A tus papis, bueno, sí, a tus hermanas también las conozco. Ajá. Saludos, besos. Ajá, y bueno, gracias a su apoyo. Bueno, uno sigue siendo la persona que es, ¿no? El luchador y el ser humano. Igual a la persona que está atrás de mí, que me ha estado apoyando, que es mi amiga Adriana. No, eso ya sonó como chayote. Espacio comprometido. Es su espacio. Es el espacio y su tiempo de ahorita de él, de Ángel Siniestro. Tú hablaste más de una hora ya. Ajá. Sí, sigue. Bueno, a mi pareja, quien es la que me ha estado apoyando últimamente y por quien me ha ayudado a bajar esos kilitos y me ha jalado las orejas para vender una buena imagen. No puedo decir su nombre, nada más puedo decir que es del norte del país. Y a una persona quien gracias a, bueno, son dos personas quien van a ser posibles este evento ahí en mayo. Uno es Luis Pacheco, un gran amigo, quien va a patrocinar, puedo decir así, este evento. Otro amigo que no puedo decir su apellido, nada más le puedo decir su nombre, que es Armando, un gran persona, un gran ser humano. Y bueno, oye, si me pusiera a enumerar y mandar los saludos a quienes más aprecio y todo, pues no acabaría, ¿no? Solo les puedo decir que a todos mis amigos, saben quiénes son, les mando un fuerte abrazo y gracias por su apoyo. Y a todos y cada uno de mis profesores que he tenido, especialmente a quien tuve la oportunidad de estar en su gimnasio, como es el profesor José Márquez, el campesino del Valle. Gracias a él tuve la oportunidad de conocer a ustedes, a dos grandes personas, dos grandes amigos, y a otra persona que pues tiene una televisora, ¿no? Quienes me han brindado las puertas de sus programas, y pues gracias a ustedes uno está aquí. Sin ustedes pues uno no es nadie, ¿no? Gracias por todo el apoyo. ¿Ya? Eso. Bueno, pues la verdad, te agradecemos, Ángel, que estés con nosotros, que hayas, bueno, ya sabes que siempre estos micrófonos están abiertos para ti. De nuestra parte igual, mandamos saludos a toda tu familia, y pues dice Arturo que ya hasta aquí, pues ya que le hacemos, ¿verdad? No, la verdad, el tiempo se nos ha ido de volada y pues hasta nos hemos pasado de más. Arturo ya se está empezando a quejar, pero ya ni Lalo, Arturo, ¿verdad, Lalo, que podemos seguir platicando? Sí, no hay problema. ¿Ves? No, la verdad... Ya no me pegues. No, la verdad ya mejor lo dejamos aquí, porque luego se empiezan a quejar los hombres de esta estación de que según los torturo. Pero bueno, la verdad es un placer que hayas estado con nosotros, Ángel, esperemos que regreses. La verdad agradecemos a todos los que estuvieron al pendiente del programa, tanto de aquí de Pachuca como de fuera. Pues como ya saben, la verdad nosotros lo que buscamos es que consuman lucha libre mexicana, y qué mejor hidalguense. Ya Arturo mencionó, hay más de 100 luchadores, luego yo ni los veo, o sea, con trabajo sí veo 30, ¿verdad? Pero bueno. La verdad, pues échenle ganitas, se puede hacer muchas cosas por la lucha libre, y bueno, también ustedes como aficionados que nos escuchan también exijan un espectáculo bueno, de calidad, así como también exíjanle a sus luchadores pues que se preparen, que le echen ganas el gimnasio, que vean por su equipo. Digo, a final de cuentas todos hacemos que este deporte se engrandezca, o todo lo contrario, Arturo. Sí, me pasaba a comentar de que este domingo también en estas funciones a las afueras del Deportivo 11 de Julio debutó el joven gladiador Rústico, quien se estará presentando también en estos, en diferentes eventos. Fue su debut, el joven lo hizo bastante bien, la gente quedó admirada, un luchador suicida que por lo mismo de la juventud que tiene, tiene todo el ímpetu y la garra para poder hacer todo este tipo de cosas. Y muy buen trabajo a Barcelona, muy buen llaveo, y yo creo que va a inicio con buen pie derecho el joven gladiador Adri. Nos estamos despidiendo, gracias a todos los que estuvieron al pendiente de Función Estelar. Recuerden que si quieren volver a escuchar la entrevista de Ángel Siniestro, o si no la escucharon y tienen ya la oportunidad, nuestro buen amigo Eduardo Marmolejo se va a encargar de subir a nuestro sitio de Radio Ciudad Plástica el podcast para que lo puedan descargar. Bueno, de hecho se escucha directo ahí, nada más ubican la entrevista, ya tendrá la foto de Ángel Siniestro y nosotros en la página, y la pueden escuchar directamente. Un favor a todos aquellos aficionados a la lucha libre y que conocen a Ángel Siniestro, compartan la liga en sus redes sociales para que también más gente pueda conocer a Ángel y el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí con las entrevistas de estos deportistas, Adri. Así es un placer haber estado con ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana en Radio Ciudad Plástica, el martes, como todo martes a las 6 de la tarde. Y también no olviden estar escuchando todos los programas que se tienen en esta estación. Nos vemos. Bye bye. Función Estelar regresará la próxima semana con más información. No olvides escucharnos el martes a las 18 horas a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Alerta la ciudad.